El arroyo es una obra escrita por Fabini para coro mixto, a cuatro voces, a capela, era una magnífica expresión de su identificación con la naturaleza. Los pasajes a boca cerrada logran pintar la sórdida agitación de los remolinos que se forman en el lecho de la corriente, derivando luego hacia la alternación de diferentes ritmos. Con este recurso, las voces dibujan musicalmente las márgenes del arroyo, donde, en abrazo fraternal, se percibe el entrelazamiento de las ramas de la abundante vegetación de coronillas y sarandíes, mientras jilgueros y zorzales lanzan sus cantos al aire.